Bueno, Alex, mira a ver cuánta gente hay aquí. Vamos a contar. A Hay ver. uno, dos, tres, Sí. cuatro, unas 10 personas. Lo que tiene de estar aquí al fresquito y a la sombra. Sí, pues 10 personas. Vale, pues cuenta que 5 de cada 10 personas, o sea, de aquí, cuenta 5 y te voy a dar un dato de estas cinco Me personas. quedan Las otros cinco que tú cinco. quieras. A ver, por aquí está entrando una persona. Vamos a contar una. A ti te voy a contar como dos. Al señor de allí tres. A Ruger cuatro. Y a aquella chica de allí cinco. Vale, Venga. pues hemos intentado poner un condón al revés alguna vez. Habéis intentado, que mala Es lo que dice la puntería. estadística, oye, no me lo invento yo, lo dice una estadística que ha sacado la marca de preservativos Control y yo quiero que me la expliquen porque, claro, pusimos el condón al revés y luego, ¿qué? ¿La frustración nos hizo seguir o dejarlo o qué? Yo. Saludamos ya al otro lado del teléfono a la directora de Marketing y Comunicación de Control, a Susana Sánchez. Y usted, hola Susana, buenos días. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué Oye, tal? ¿luego qué hicimos? ¿Lo volvimos a retomar el tema o la frustración hizo que lo dejáramos ya? Bueno, pues te explico un poquito mejor. Realmente este es un dato que es resultado del primer barómetro de control acerca de cómo se relacionan los españoles y lo hemos preguntado a 2.000 personas, hombres y mujeres, de entre 18 y 40 años. Y lo que detectábamos en esta investigación es que aproximadamente el 50% de los baleares también, pero en ese dato, digamos, no difiere nada del resto de España, en alguna ocasión se han confundido a la hora de intentar colocar el preservativo y lo han intentado colocar del revés. Esto que, bueno, entendemos que es bastante frecuente y no es significativo de que el que lo está utilizando sea torpe o esté nervioso, sino que, bueno, pues realmente efectivamente en un preservativo enrollado no es muy diferente el derecho del revés y muchas veces pues se está utilizando con poca luz o incluso pues uno está en otros temas y Claro. entonces quiere no prestar demasiada atención al hecho de tenerte que fijar para ver si es el derecho o el revés. Y entonces el resultado es eso, que en un 50%, o sea, prácticamente a todos nos ha ocurrido en alguna ocasión el que no se detecte cuál es el lado correcto. De ahí la oportunidad del lanzamiento de Control Easy Way, que es el primer preservativo de control con aplicador, que precisamente facilita el que se reconozca inmediatamente cuál es el lado correcto y se facilita el desenrollado. Esto sería como con las cajas de la mudanza, con la flechita que dice este lado y hacia arriba, ¿no? Pues más o menos, o sea, realmente el aplicador lo que permite es identificar perfectamente dónde está la tira de la que tienes que tirar, valga la redundancia, para colocar inmediatamente y hace que se identifique. Nosotros lo ponemos el paralelismo, pues sería como un abre fácil en una lata, ¿no? Que te indica perfectamente de dónde tienes que tirar para que se abra. Pues es un poco el equivalente a lo que supuso la innovación de ese abra fácil en las latas de conserva o un aplicador en un tampón en las mujeres, esto mismo llevado al mundo de los preservativos. Una pre fácil en el mundo de los Yo es que preservativos. yo como informático muchas veces esto me recuerda a los pendrives, ¿no? Lo metes, ves que no lo estás metiendo bien, le das la vuelta, ves que no entra y le vuelves otra vez a dar la vuelta y ya entra. Ya, bueno, en este caso puede ser también efectivamente un poco parecido, porque antes os estaba oyendo en la introducción qué ocurre con esa gente que empieza a utilizarlo y se lo coloca del revés. Lo cierto es imposible colocarse un preservativo del revés porque no llegaría a desenrollarse. Pero sí que es verdad que de una parte produce cierta frustración porque, bueno, pues se producen esos segundos de vaya, no lo estamos haciendo bien, hay que darle la vuelta y, bueno, pues se puede romper un poco ese clima, ese momento mágico de preámbulo. Y segundo, porque podría llegar incluso a tener cierto riesgo en el caso de que hubiera una pequeña eyaculación preliminar, pues podría ser arriesgado. Por eso es importante el colocarse el preservativo siempre correctamente desde el principio. Claro, es que vamos a analizar un poco la situación que se encuentra en nuestro radio escucha ahora mismo, ¿no? Pero cuando tiene este problema. Estás en una habitación con tu chica, con tu chico, con tal, a oscuras, ¿no? El ambiente Y que el cargadito. cine ha hecho mucho El cine daño. ha hecho mucho también, sí, que hay gente que se cree que su vida es una película porno. Que el ambiente está cargadito, que la sangre no está precisamente en el cerebro, tal. Pues hombre, el preservativo que encima enrollado por las dos caras es casi igual, no es como una moneda que tiene cara o cruz. Pues esta estadística se entiende, ¿no? También. Claro, efectivamente es así. O sea, realmente si lo observas con toda la luz y concentrado, realmente hay diferencias entre un preservativo en el lado derecho y el lado del revés, el lado interior, que sería, digamos, la denominación adecuada, pero en ese momento, en ese contexto, que tienes que estar concentrado en otras cosas, pues uno no presta atención y puede ocurrir eso que ocurre con tanta frecuencia, el que se intente colocar del revés. Susana, este dato se desprende de un estudio que se llama ¿Cómo ligan los jóvenes españoles? Y la pregunta mágica es, ¿cómo ligan? ¿Son muy cutres o...? Bueno, ¿somos muy cutres o sabemos lo que queremos y lo que hacemos? Bueno, más que preguntar si somos, o sea, en ese sentido no somos quienes para valorar si somos cutres o no. Lo que tratábamos un poco era de averiguar acerca de, casi empezando por el origen, ¿no? De cómo acostumbran a conocer a posibles nuevas parejas, qué recuerdan de sus primeras ocasiones, qué días son los favoritos de la semana para tener sexo, un poco todo este tipo de actitudes, incluso luego también entrando ya, entre comillas, en materia, si se plantean sexo sí, sexo no en una primera cita, y cómo se comportan respecto al uso del preservativo, si van protegidos, si vigilan la fecha de caducidad, que es otro aspecto importante. Y bueno, hay algún aspecto interesante resultado de la investigación, por ejemplo, el rol de las redes sociales en actualmente a la hora de conocer o de ligar, ¿no? Que algo que hasta no hace muchos años no existía y uno se acostumbraba a conocer gente en locales de copas, por la noche, por la calle, en el lugar de estudios, pues hoy hay un porcentaje importante de la población que realmente el entorno de las redes sociales, sus perfiles, supone su vía habitual de conocer a posibles nuevas parejas. Y lo que también es curioso y es significativo es que, aunque incluso para aquellos que no es su vía principal de conocimiento de nuevas personas, en general uno de cada dos individuos o uno de cada dos baleares en concreto considera que tiene más probabilidades de tener sexo desde que existen las redes sociales. O sea, que encuentran que hay pues probablemente más desenfado, más desinhibición en el comportamiento de tanto ellos como ellas en el entorno de las redes sociales. También es cierto, perdona Alex, y ahora te dijo, no sé si esto lo habéis visto en el estudio, ¿no? Pero hay muchas veces que cuando conoces a una persona físicamente, lo primero que haces precisamente es agregarla a esta red social. Quiero decir, no necesariamente estamos hablando de gente que conoces directamente desde una red social. Ah, efectivamente, o sea, la vía en la que pueden llegar a conocerse, a lo mejor puede ocurrir que se hayan conocido, no sé, pues la noche anterior tomando una copa y luego forme parte de las redes sociales, pero hay una buena parte de la población que considera que su forma habitual de entrar en contacto es a través de las redes sociales. Y en cualquier caso, llegados luego a pasar, digamos, a más adelante, obviamente siguen prefiriendo el tú a tú, el contacto físico, nunca mejor dicho, para ligar. Yo es que respondiendo un poco también a mi compañero Armando, puede que sí que seamos un poco cutres en ese aspecto, es decir, depender a veces de las redes sociales, porque muchos clásicos del ligoteo español se han perdido, ¿no? Porque si ahora yo, por ejemplo, digo, hola Susana, ¿estudias o trabajas? Sí, probablemente, desgraciadamente, trabajas, quizás no haya mucha gente que pueda responder afirmativamente, ¿no? Ya no estoy ligando contigo, ¿ves? No puedo. Bueno, pero hay otras soluciones. Yo creo que eso sí que no lo preguntábamos en el estudio, pero probablemente ya haya pasado a mejor vida. Es un clásico ya, no sé, de hace unos cuantos años. Y existen otras formas de contacto. Y en general yo creo que la gente es bastante más natural. Pues yo creo que con eso más o menos ya nos estamos haciendo un poco la idea y sobre todo concienciar a todos los baleares, bueno, y todo el mundo que nos esté escuchando, de prestar ese poquito de atención extra a la hora de colocarse un preservativo. Sí, sí, que baje un poco la sangre un segundo, que baje la mirada. Sí, bueno, o que consideren también otras soluciones como este producto innovador que estábamos comentando, Control Easy Way, que precisamente permite el prestar toda la atención, toda la concentración en tu pareja, en lo que estás disfrutando, y dejar que el preservativo pues prácticamente casi se coloque solo. El automático. Pues Susana Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado en las mañanas de Radio Exit. A vosotros, muchas gracias. Y a partir de ahora ya sabéis, con cuidado o si no, pues controlad, nunca mejor dicho, este producto que también nos ha presentado aquí Susana de la marca Control. Seguimos con más música aquí en la 106.4. Alex, ¿qué nos pones? Nos ponemos tontorrones. A ver, venga, es que te veía cara de que ponías algo. Fíjate. Ahí, arrimándose cada uno.